Seba, un poquito cuál es la impresión que tienen, bueno, desde la agrupación, desde tu persona, acerca de esta octava jornada en los juicios, en donde se escucharon las declaraciones en el caso Avelino Bazán. Bueno, primero creo que lo más importante es que quedó súper evidenciado que la participación de la empresa, una vez más, ¿no? El poder económico y la dictadura, haciendo referencia al préstamo de la logística, de las listas, las famosas listas negras dentro, que integraban, que pertenecían a los delegados, a las comisiones directivas de los sindicatos, la persecución de todos los compañeros y de todos los militantes populares que defendieran algún derecho, que se atrevieran a defender algún derecho, la convivencia de las fuerzas de seguridad con la empresa, la figura carismática de Avelino Bazán, o sea, siempre reafirmando sus compañeros desde un compañero comprometido con los intereses de los trabajadores, acompañando sus reclamos. Lo que ha sido el terrorismo de Estado ha sido un sistema que ha desestructurado familias, ¿no? Que ha desestructurado la vida de mucha gente, de la sociedad en común, porque no es solo el que estuvo detenido, tal como lo expresaron los compañeros de Minal Aguilar, sino también su familia. Una de las tácticas que se pudo observar de la defensa de los acusados, de los imputados, era, bueno, esta de tratar de deslindar, digamos, de la responsabilidad, preguntando si se habían hecho denuncias posteriormente al estar detenidos de manera ilegal, bueno, las personas que estuvieron detenidas. ¿Qué pensás sobre esto? Sí, intentan un absurdo, el absurdo de pensar de que esto puede llegar a estar armado, ¿no? Porque, cómo recién después de 30 años la gente, porque en esa época les tocó estar del otro lado, entonces no podían, no van a dimensionar nunca lo que significó el terror, ellos eran los verdugos. O, ¿qué hubiese sucedido si una de su familia hubiese, ellos se hubiesen atrevido, si en este momento no se atreven a dar la cara de los hechos que hicieron, porque en este momento están asustados que la justicia los encarcele? Imagínense en esa situación por la que pasaron los compañeros. Es más que evidente que que el planteo que hace la defensa es un absurdo, pero no tiene fundamentos, simplemente. De todas maneras, y a causa de que se están haciendo estos juicios ahora, después de tantos años, Jujuy anotándose como una de las últimas que inicia, han aparecido nuevos testigos que se puede observar a lo largo del juicio. Sí, creo que también tiene que ver con un proceso de madurez, un proceso de digerir una situación, en un estado de derecho que puede dentro de todo sentir los compañeros que garantiza la posibilidad de testimoniar. Hay un equipo del programa de Verdad y Justicia que los acompaña, un equipo de psicólogos que los acompaña, entre ellos se han vuelto a conectar. Entonces, todo un contexto como favorable para decir, bueno, sí, no estoy tan solo. Pensemos que en esa época, digamos, ellos sufrieron la estigmatización de ser subversivos y eso significó la marginación dentro de la sociedad, de la familia misma, el no te metas más, que mira lo que nos costó, ahora estás sin trabajo. Ahora creo que hay también la madurez de que se sienten grandes y una deuda, ¿no? Porque también es la oportunidad histórica que no se le ha dado en otro momento de que ellos puedan venir a decir su verdad y de lo que pasaron, ¿no? ¿Cuáles serían las expectativas que se tendría con este primer juicio que se está haciendo con respecto a las condenas, ¿no? De los imputados? Las expectativas siempre son altas, ¿no? La expectativa es que, por ejemplo, nosotros tenemos claro que Braga fue personal del Servicio de Inteligencia, por más que él quiera demostrar sistemáticamente que porque estaba renguito, lo mandaron a esa oficina y solo hacía fichas, ¿no? Esto lo tenemos claro, sabemos que fue gente que estuvo especial, es más, sus propios compañeros dicen que gozaba de un gran intelecto, entonces sabemos perfectamente que esta gente fue gente que estuvo directamente involucrada con la represión, fue la infantería, por así decirlo, ¿no? Una última pregunta. Se notó ayer sobre todo una fuerte participación popular en la marcha que se realizó conmemorando la noche del apagón y se nota una presencia bueno, de las organizaciones y de la gente en todos los días que se viene efectuando adelante el juicio. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo está el ánimo de la gente en ese sentido? Nosotros estamos felices. Esencialmente estamos muy contentas y muy contentos, ¿no? Porque fue un largo, demasiado largo el camino. Es la concreción de un deseo, pero entrañable, el tema de los juicios. Yo creo que eso es que hace la participación, ¿no? Y que creo que las organizaciones sociales, los sindicatos, y la sociedad en común, porque hay gente que viene de la sociedad en común, digamos, siente que esto es una deuda histórica y que esa deuda histórica está intentando saldarse con justicia. El daño que se cometió es irreparable, nada va a volver atrás, nada va a poder solucionar el dolor, ni las pérdidas, ni las ausencias, ni las carencias, nada de esas cosas. Sí podemos sentir que lo que hacemos, y creo que este es el compromiso de la sociedad, es garantizar de que esto no vuelva a suceder. Que no podemos sostener la impunidad en el tiempo. Yo quiero garantizar que los que vienen por detrás sepan qué es lo que sucedió para que y se haga justicia, que en este país existe una posibilidad de que se haga justicia, como en cualquier otro crimen, agravado de que esté un crimen de lesa humanidad.